Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique este martes 18 de febrero, jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de cómo afecta a Ubrique el denominado segundo dividendo digital o nuevo cambio de frecuencias de la TDT, la televisión en abierto. Y es que justo desde ayer ha comenzado una nueva fase de este proceso que incluye ya a la provincia de Cádiz y por tanto también a Ubrique. Los canales ya emiten en sus nuevas frecuencias también en nuestra zona, si bien los técnicos aconsejan no llevar a cabo la resintonización hasta el próximo 1 de julio. Será el día antes, el 30 de junio, cuando los canales de televisión dejarán de emitir en la actual frecuencia, por lo que se abre el plazo hasta entonces para llevar a cabo la correspondiente adaptación. Desde el gobierno central se han dispuesto una serie de ayudas para las comunidades de propietarios que deben hacer trabajos de adaptación de su antena colectiva y que pueden solicitarse vía telemática hasta el 30 de septiembre. Hoy nos ofrecía a Radio Ubrique todos los detalles al respecto el secretario técnico de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, José Manuel Muñiz. Sí, el proceso como tal de liberación del dividendo digital comenzó en junio del año pasado. Lo que pasa es que, como es un proceso largo y complejo para llevar a todo el territorio nacional a este nuevo escenario, se divide en fases. El día la madrugada del 12 al 13 terminó la primera fase, y buena parte de Andalucía ya ha cumplido ese proceso de liberación de la banda de 700 MHz, y el día 17 de febrero se ha comenzado la segunda fase, donde provincias como Jaén, como Sevilla o como la provincia de Cádiz comienzan ese proceso en el cual pues se puede adaptar las instalaciones de recepción de televisión para que cuando termine este plazo que tenemos, que puedo decir que como muy bien indicabas al comienzo, finaliza el día 30 de junio, pues cuando finalice esa fecha, el día 1 de julio, sigamos disfrutando de la televisión digital terrestre como lo hacemos a día de hoy. Correcto. Esta segunda fase que ha comenzado el día 17 de febrero, bueno, pues Ubrique tiene en concreto también hasta el día 30 de junio pues, para revisar todas aquellas instalaciones que sean susceptibles de ser revisadas y dentro de aquellas revisiones, las que se encuentren que tienen que hacer algún trabajo de adecuación, pues confíen en una empresa instaladora de telecomunicaciones habilitada para este proceso y acometa el trabajo que sea recomendable, que para eso obviamente pues esta empresa le informará, la asesorará, le entregará toda la documentación e incluso, si así lo desean los propietarios de esa instalación, en el caso de que sea oportuno, solicitar las ayudas que tiene disponible para afrontar por lo menos en buena parte el coste que pueda tener esa adecuación. José Manuel Muñiz ha recordado que todos los usuarios de la TDT deberán resintonizar su televisión el próximo 1 de julio. Las viviendas unifamiliares y todas las que cuenten con antena individual no deberán hacer ninguna modificación en su instalación. En el caso de edificios con antenas colectivas, solo tendrán que hacer esas modificaciones los que cuenten con centrales programables o bien con cabeceras monocanales. El secretario técnico de ATELAM aconseja no esperar hasta el último momento para abordar estos trabajos de adaptación y encargarlos a los profesionales cualificados que suelen ofrecernos estos servicios. Pues en principio lo que sí tenemos que tener en cuenta todos, independientemente del tipo de instalación que tengamos, es que el día 1 de julio, con total seguridad, todos vamos a tener que resintonizar nuestros televisores. O sea que el día 1 de julio no nos extrañe que tengamos que coger el mando y volver a resintonizarla. Ahora, en función del tipo de instalación que tengamos, pues tendremos que hacer o no algún tipo de trabajo de adecuación. Aquellos que tengan instalaciones individuales, aquellos que tengan su antena individual, no tienen que hacer nada, ¿vale? Eso es el caso más sencillo. Si yo tengo una instalación individual, la antena que yo tengo en mi casa, ya sea que yo viva en una unifamiliar o yo viva en un edificio de vecinos, pero todos tengamos nuestra propia antena, no hay que hacer nada con esa antena. Esa antena ya directamente nos llevará al 1 de julio para simplemente resintonizar.

y precisaba que ayer se registraron en Ubrique un total de 98 donaciones entre la mañana y la tarde. La jornada de ayer estuvo bastante bien, se hicieron por la mañana casi 36 donaciones y por la tarde superaron las 60, lo cual estamos bastante satisfechos de esa, la aportación de sangre a nuestra reserva. Pues el día de hoy vamos a estar solo en turno de tarde, allí en el edificio del juzgado. Estaremos entre las 5:30 y las 9:30. Sí, porque precisamente estamos en una época en la que ahora mismo tenemos las reservas bajas, está habiendo muchas operaciones quirúrgicas y en este momento tanto el A negativo como el A positivo y el cero positivo son los más urgentes. Más apuntes, nos quedamos para finalizar con un par de recordatorios en torno a la jornada de mañana. Por un lado, para aquellas personas interesadas en la renovación del DNI, destacarles que mañana miércoles se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 o bien 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar ya el día 26 de febrero en la Casa de la Juventud de Ubrique, como es habitual, en calle Matadero, sin número. Y nos referimos para concluir al 16º concurso de disfraces con motivo del carnaval de nuestra localidad, porque desde mañana, miércoles 19 de febrero y hasta el 4 de marzo, va a permanecer abierto el plazo de inscripción en este concurso de disfraces que, recuerden, se celebrará el sábado 7 de marzo. La inscripción deberá realizarse en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, entregándose, una vez realizada la inscripción, la correspondiente identificación como grupo participante. Y ahora sí, con estos últimos apuntes nos quedamos. Recuerden que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Buenas tardes.